Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Temperatura 29 grados. 9 de la mañana, 2 minutos. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, estamos a domingo 14 de junio, estamos en la emisión 116 de nuestro programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, que se transmite en vivo por Radio Bemba desde Hermosillo, Sonora. Buenos días, Diana. Buenos días, Martín, y buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando esta mañana, 14 de junio. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son 215-9005 y 215-9015. También pueden sintonizarnos a través de internet por el www.radiobemba.org. Pues como ustedes saben, estimado auditorio, el pasado viernes 5 de junio de este 2009 en Hermosillo, pues fue la ciudad donde fue el escenario pues de la peor tragedia ocurrida en esta ciudad y una de las más terribles en todo el país. El incendio de las guarderías ABC, que hasta hoy ha dejado ya 47 niños fallecidos, cerca de 15 heridos y pues hasta ahorita ningún detenido. Así que pues durante las siguientes dos horas de este programa trataremos este tema con la presencia de diversos invitados y entrevistados en este programa. Uno de los enlaces lo haremos también a la Ciudad de México con el articulista Gustavo Leal, pues quien es especialista en el tema de seguridad social. Así que profundizaremos con él sobre el tema de la subrogación de guarderías por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, Martín. También aquí en cabina estará con nosotros la académica universitaria Catalina Soto, quien es vocera del movimiento en solidaridad con los familiares de los niños muertos y heridos de la guardería. Y esa semana, pues como sabemos, se han realizado dos marchas a manifestación, ¿no?, de pedir justicia. Y ella vendrá aquí para hablarnos de esto, hacernos un balance de las marchas, de lo que se tiene pensado hacer, cuáles son los sentimientos, ¿no?, de los padres. Pues una marcha, pues la gente de Hermosillo salió a manifestarse, Diana, como nunca lo había hecho, ¿no? Y pues es importante hacer todos esos comentarios y darles un relato de lo que ha acontecido en estos últimos días. También vamos a tener en línea al periodista de Proceso, José Gil Olmos, para platicar sobre el caso de la guardería ABC, pero desde el punto de vista jurídico, legal y político, y las condiciones que llevaron a que ocurriera esta tragedia. Sí, Martín, además de este enlace que tendremos con el periodista, con el jornalista, pues tendremos entrevistas con familiares, ¿no?, de los niños afectados que murieron en el incendio de la guardería ABC. Y también varios audios que se tomaron, ¿no?, en estas marchas a cargo de uno de nuestros compañeros, Eric Moncada. Estaremos pasando para que nuestros radioescuchas puedan saber, ¿no?, qué pasó en estas dos marchas y cuáles son las opiniones que tiene la ciudadanía hermosillense. Así es, y también tendremos declaraciones de los dueños de la guardería y también tendremos pues un audio ahí, unas declaraciones de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador y pues las desafortunadas declaraciones del arzobispo de Hermosillo, Ulises Macías, durante la conducción también de este programa. Pues ahí nos van a acompañar, aquí estarán con nosotros nuestros compañeros Judith Armenta y Eric Moncada. Sí, bueno, para empezar el programa vamos a escuchar el audio del arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, acerca de esas tragedias, ¿no?, que ocurren en los seres humanos. Como lo dice desde el punto de vista religioso y la fe, ¿no? También es un poco contradictorio, ¿no? Porque esta semana dice el rector de la Basílica de Guadalupe, pues que hay que pedir justicia, ¿no? Y que se haga, que se aplique la ley a los responsables. Y bueno, escucharemos el audio para ver la opinión del arzobispo. Les recordamos los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Es un hecho, ya aconteció. Hay que ver la providencia de Dios en esto, ¿no? Dios no quiere el mal, Él quiere el bien y lo mejor para nosotros. Cuando sucede algo malo, no es que Él lo quiera, lo tiene que permitir porque hay causas humanas que lo ocasionan. Y Él no puede detener las causas humanas para que no acontecieran las cosas. Podría con un milagro, pero los milagros no son solo para esto. Entonces pasó, y es algo que enloqueció hogares y corazones de familias nuestras. Yo creo que todos conocíamos a más de alguna de estas personas que ahora son lastimadas con este signo de la voluntad de Dios fuerte. Yo quisiera primero que entendiéramos esto. Cuando Dios permite que suceda algo así, porque lo permite, insisto, no lo quiere, lo permite, lo que tiene que suceder, es para sacar un bien de esto. De todo mal que sucede, Dios saca un bien. Solo que el bien que se sigue al mal no siempre lo alcanzamos a apreciar con la sola razón. Tenemos que confiar en Dios. Segundo, accidente es aquello que sucede sin que lo queramos y lo esperemos. Así sucedió. Yo creo que no es el momento de insistir que se busquen culpables o que se señalen, ¿no? Vamos a pasar este momento difícil, después claro, tendrá que aplicarse la ley y buscar e indagar, pero no es el momento ahorita. Yo apenas salí de misa y alguno de los grupos me abordaba y se me adecuó que se hagan pesquisas. Y dije, primero déjanos pasar el momento y ya después veremos qué se tiene que hacer. Y desde la fe podemos entender esto. El Señor nos da la vida y Él le señala a cada uno el plazo de esta vida. Porque quizá nos preguntemos, ¿por qué a esta edad y de esta forma? Y la vida el Señor nos la da para que conquistemos el cielo, porque el cielo no se nos va a regalar, hay que ganárnoslo, conquistar. ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabemos? Hay quienes con poco tiempo de vida lo logran y se van al cielo. ¿Por qué estos niños mueren en esa edad? Pues porque ya habían hecho, no sabemos cómo ni por qué, pero ya habían hecho lo que tenían que hacer para llegar al cielo. Yo así lo veo desde la fe y tengo confianza en el Padre Dios. Estas criaturitas ciertamente están con el Señor, inocentes, sin culpa, sin pecado. Son angelitos del Señor, y aparte de nuestro pueblo, miembros de estas familias, que esto aliente nuestra esperanza y conforte nuestra fe, porque el dolor humano es tremendo. Lo viví anoche y lo sentí muy de cerca cuando compartí con ellos en los momentos en que reconocían a sus hijos. Y lo más importante, yo les decía que Dios, cuando permite que suceda algo así, es porque espera un bien y lo saca de él. ¿No será que el Señor nos quiere llamar la atención en varias cosas? Primero, me doy cuenta que las personas humanas, los seres humanos, somos solidarios. Y no se diga de los sonorenses. Somos solidarios, nos queremos, nos respetamos, nos buscamos y nos ayudamos, y aquí está la prueba. Nos preocupan las preocupaciones o nos preocupan los dolores de los demás. Nos interesamos por las cosas que les duelen y lo estamos demostrando. Pero que no tengan que suceder estas cosas para que seamos solidarios, sino más bien comprobar que somos capaces de lograrlo y que seamos solidarios siempre. Que no esperemos momentos así, sino que seamos solidarios ante las desgracias siempre de los demás y en favor de la justicia, para que todos tengamos oportunidades y una vida digna y de calidad. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Salas. ¿Qué te dedicas? Publicista. ¿Y qué les trae esta manifestación? A exigir los derechos que tenemos los sarmientos, de que se resuelva esto, que no vuelva a pasar, y sobre todo que el IMSS cumpla pues todas las condiciones que deben de tener las instituciones, y más porque pagamos impuestos para que se realicen. ¿Crees que va a haber justicia en este caso? Sí, sí. Y si no, pues ¿nombre? Guillermo Noriega. ¿Qué te trae aquí? Pedir que se acabe la impunidad en el país, que se acaben los influyentismos, pedir que la sociedad despierte, que se dé cuenta que gobernar no es un juego, que elegir gobernantes no es un juego, que ser gobernador no implica, o no quiere decir que pueda andar en cabalgatos ni nada, que no es un juego, pues, o sea, eso es lo importante, creo que eso es un mensaje. ¿Crees que dar justicia en este caso? Más les vale, la verdad, más les vale. No es el momento de insistir que se busquen culpables. Esas fueron las declaraciones del señor arzobispo Ulises Macías. La verdad que como católicos y como cristianos, que es la gran población de Hermosillo, pues definitivamente los asuntos de fe son primordiales, pero creo que parte de la obligación y del trabajo de la Iglesia tiene que ver justamente con la búsqueda de la paz y de la justicia. Y en ese sentido yo sí siento que estas declaraciones pueden ser desafortunadas, ¿no? Y de hecho, como bien comentaba ahorita Diana, contrastan con las que hizo el rector de la Basílica de Guadalupe, el padre Diego Monroy, en el sentido de pedir justamente esto, ¿no? La justicia. Vamos a estar escuchando algunos audios que se dieron durante la marcha y pues vamos a continuar con nuestro programa. Parece que ya tenemos nuestro primer enlace o en eso estamos. Así es, Martín. Muy buenos días. Ya tenemos en la línea al maestro Gustavo Leal. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco. Con él vamos a hablar. Él es columnista de La Jornada y especialista en el tema de la seguridad social. Muy buenos días, Gustavo. Qué gusto de saludarlos, Eric y Diana, y a todo el auditorio. Buenos días, profesor. Buenos días. Para hacer la primera pregunta, ¿nos puede hacer un breve análisis sobre el sistema de guarderías públicas en México? Sí, claro. El análisis que yo he venido haciendo desde hace ya muchos años, que contempla pues el esquema de seguridad social en su conjunto, llevaba desde hace ya ese mismo tiempo un detalle profundo sobre lo que estaba sucediendo con las guarderías en general en el sistema, ¿verdad? Y aquí hay que destacar que desde el año 2003, después en el año 2006, pues desde mi punto de vista se informó oportunamente en La Jornada en esos años respecto a lo que estaba haciendo en ese momento el IMSS de Fox y de Levy con los convenios y contratos de este modelo subrogado. Aquí hay que hacer un poco de historia que será siempre muy útil para ubicar lo que ha venido degradándose en la prestación de este seguro importantísimo de guarderías. El esquema originario, el de las guarderías, el seguro de guarderías del régimen ordinario del IMSS, entra en operación en 1973 con Luis Echeverría y recibe un primer ajuste en el año 1983, donde aparece lo que conocemos como el modelo participativo, que es ya la contratación regulada y supervisada de asociaciones civiles. Pero es realmente después de 1987 y hasta llegar Fox al poder que van creciendo ya de manera sistemática este esquema de subrogación no regulado, que termina con cerca de 700 unidades en el año 2000. En el año 2000 tenemos que las guarderías del régimen ordinario quedan en 142, las mismas que tenemos hoy día y que son las mejores de guarderías por su calidad de atención integral en el país, junto con las estancias de bienestar infantil del ISSSTE. Y con Fox acontece cuando realmente me permití poner los primeros focos de alerta. Acontece que Santiago Levy, que no tenía virtualmente ninguna supervisión de los pinos de Fox, se ensaña con las modificaciones 2003 al régimen de guarderías subrogadas, se ensaña sobre los prestadores y les condiciona todavía los recursos a una serie de requisitos burocráticos de desempeño que todavía tienen Sí, maestro Leal, ¿cuál es la filosofía que subyace en este sistema de subrogación y cuáles son sus efectos más evidentes? La filosofía que le subyace claramente, Eric, es la filosofía que los panistas permitieron que llegaran a la política social en el INSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Desarrollo Social, que es poner por delante los criterios financieros con una lectura muy primitiva de lo que debería ser el impacto de estas instituciones en términos del bienestar social. En ninguna parte del mundo un funcionario que está haciendo política social mide sus resultados por el superávit que tenga la institución que dirige, como fue el caso vergonzoso para el país de Santiago Levy, o incluso después ahora podríamos decir, en el caso ya de Calderón, la manera como Caram y Yunes ven la situación de estas dos instituciones. El problema principal de esta visión primitiva es que olvida que en las instituciones de seguridad social y de salud se premia la manera en que se gasta bien, en términos de impacto sanitario, salvar vidas, no ahorrar pesos para que se destinen a campañas electorales, que es lo que ha sucedido con estas guarderías changarro de Calderón, puestas en operación en 2007 por Lía Limón, una panista que actualmente es aquí en la Ciudad de México, candidata por el PAN a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El impacto de esto, en términos estrictamente de las misiones de la política social, es muy profundo. En materia de guarderías, lo que hemos visto es que se ha crecido sin calidad. Es decir, se privilegió una ampliación de cobertura sacrificando la calidad del servicio. Y esto, traduciéndolo directamente al lenguaje de las guarderías, significa esto: la atención de las guarderías INS e ISSSTE, las de los regímenes ordinarios de estos institutos, es una atención integral que vela por el desarrollo psicomotor de los infantes como uno de sus derechos consagrados por las Naciones Unidas. Maestro, lo que sucede con estos esquemas de subrogación y las estancias changarro de Calderón es que a lo que realmente le pegan con su mala calidad de atender es a la posibilidad del desarrollo psicomotor de los infantes. O sea que en cierto sentido yo considero que lo que se ha venido generando es un crimen contra la infancia. Maestro, a propósito de lo que nos comenta, que en este año se acabe los contratos, ¿no?, de subrogación de las guarderías, como especialista en el tema, ¿cómo sería un modelo ideal, ¿no?, de las guarderías que se deben de poner en México y en todo el mundo? Como decía yo hace un momento, proponer que se cancele el esquema de subrogación del INS fortalecido por Levy y, por supuesto, la bomba de tiempo que son las guarderías Changarro de Calderón en este momento, sus estancias Changarro más que guarderías, me parece a mí que la solución sería regresar de inmediato a la muy buena calidad que tenían las guarderías del régimen ordinario y que en cierto sentido la siguen teniendo. ¿Por qué es bueno ese nivel de calidad? Porque hay una visión del niño atendido como un todo. Hay un grupo de médicos que están siempre al lado en caso de que se presente algún episodio. Hay trabajadores sociales, puericultistas, nutriólogos, y el conjunto de la concepción desde las edificaciones hasta el reparto de los espacios está hecho en materia de lo que es lo fundamental, que es pues esta masa infantil que se va a constituir por este desarrollo psicomotor y emocional afectivo en un ser humano completo, lo cual es un proceso muy largo. Yo considero que eso es lo que habría que hacer. Había que retomar la enorme cultura sanitaria que existe en ambas instituciones, en el INS, en el ISSSTE, con trabajadores muy bien capacitados, aunque no muy bien pagados, por supuesto, y proyectarlo sobre ese esquema subrogado, desregulado del INS, de FOPS y Calderón, y sobre todo evitar que sigan creciendo esas bombas de tiempo que son las estancias electorales de Calderón o changarros. Sí, maestro Leal, bueno, le agradecemos infinitamente esta llamada, a su disposición, y bueno, algo más que quisiera agregar sobre este tema. Además de agradecerles mucho a ustedes y al auditorio, expresar mi solidaridad con todos los padres. He seguido los incidentes de la marcha de ayer, quedé de la manera pues más profunda sorprendido por la precisión del mensaje. Además de acompañarlos a todos en su dolor, acompaño también estos pronunciamientos del día de ayer, muy precisos en términos sobre todo de exigir que se cancele el modelo de subrogación y que ningún nivel de gobierno, ni el gobernador, ni el nivel federal, traten de ocultar que no es un asunto de regulación, sino es el modelo el que hay que echar para abajo para que no tengamos que volver a sufrir 46 muertes y ese número espantoso de lesionados. Muy bien, maestro, muy buenos días y estamos pendientes. Ah, bueno, hay una pregunta del auditorio. Un momento. Preguntan que ayer María Teresa Priego, que ayer María Teresa Priego se proponía que ante la capacidad del IMSS, que se le pague a la gente los 2.500 pesos que se le dan por guardería, ¿no? Por supuesto. Esa sería una de las soluciones inmediatas. Dentro de lo que les señalé del modelo subrogado hay algo que es preciso subrayar. Durante todo ese periodo, 1987-2006, sumen ustedes la cantidad de años que hay ahí, las autoridades centrales del IMSS operaron con una adjudicación absolutamente directa. Me sorprendió a mí ver que en el caso del movimiento de los funcionarios del IMSS local de ustedes, fueran puros cargos locales sin tomar en cuenta que la adjudicación fue hecha desde el centro. No hay una sola adjudicación que no hayan hecho las autoridades varias que ha habido en ese periodo aquí en México. Y estos son también corresponsables. Sobre todo, habría que sacar un listado claro que se negó Caram como director del IMSS a dar desde el principio y que apenas ha ofrecido entregar de quiénes son los que recibieron esa adjudicación a nivel nacional. Estamos hablando de 1.500 guarderías. No tenemos por qué no sospechar que hay un cuadro de intereses directamente políticos en el reparto discrecional de esas adjudicaciones. Y aquí es donde viene el punto. Los 2.500 pesos, como muy bien se planteó, que estaban recibiendo por niño esos adjudicados, que no necesariamente son los mismos que prestan el servicio, porque ahí puede haber empleados, como vimos en el caso lamentable de la guardería ABC de ustedes, esos 2.500 pesos deberían quedarse para, con una cantidad complementaria, darlos directamente vía el esquema de atención que garantiza calidad, que son las guarderías del régimen ordinario del IMSS, que son 142. Esa demanda a mí me parece del todo atendible. Bueno, maestro, le agradecemos su intervención a este programa y, bueno, le deseamos buenos días y estamos pendientes sobre el tema. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Conversábamos con el profesor Gustavo Leal. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y, bueno, especialista en el tema de seguridad social. Bueno, vamos a escuchar más audios de la marcha de ayer. Ya, ¿cuál es tu nombre? Sandra Lerma. ¿A qué te dedicas? Estudiante. ¿Y qué te trae esta manifestación? El apoyo a las familias que sufrieron esta tragedia. ¿Tienes algún conocido, algún familiar que haya resultado lesionado? Pues no familiares conocidos de distante, pero conocidos sí. Igual con todas las familias unidas al dolor que en estos momentos tienen. ¿Qué le exigirías a las autoridades sobre este caso? Más responsabilidad al momento de estar hablando de niños, ancianos y pues jóvenes. Digo con todos, pero principalmente los niños. ¿Y confías que va a haber justicia en este caso? Esperemos que sí, y que más que nada sirva para que no vuelva a suceder y con otras guarderías tengan más responsabilidad. Gustavo Lorenzana. ¿Qué te dedicas? Profesor universitario. ¿Qué te trae esta manifestación? Estoy aquí en apoyo y en respaldo de las familias que perdieron a sus seres queridos, pero también para manifestar mi molestia, mi enojo por este sistema que tenemos durante décadas, donde no se ha dado el desmantelamiento del estado de bienestar a costa precisamente de los que menos tienen. ¿Cuál sería tu exigencia para las autoridades sobre este caso? Mi exigencia es que se castigue a los culpables. No es necesaria tanta investigación. Las pruebas que se han presentado vía televisión demuestran totalmente que era un lugar inseguro para los niños. Que se actúe con prontitud y para que no se permita que pasando el tiempo se le eche a tierra el asunto. Tienen que castigar a los culpables. Pues continuamos con nuestro programa informándoles que ya tenemos en cabina a la maestra y académica universitaria Catalina Soto. Ella es vocera del Movimiento en Solidaridad y Apoyo a las Familias de los Niños Afectados. Ella nos estará hablando, pues obviamente, de lo que ha ocurrido en estos últimos días con respecto a las marchas y con respecto a lo que sucedió también, pues, del sentir de los padres de familia de ayer y lo que ha resultado de todas estas reuniones con los padres. Pero antes de entrar de lleno, vamos a hacer algunos comentarios justamente con lo que ha sucedido en estas marchas, que han sido pues muy respetuosas, ¿no? La gente de Hermosillo se salió de sus casas y pues hemos visto que todo se ha dado en un marco pues de orden, de disciplina y de mucho respeto. ¿Cómo ves, Eris, tú que has estado directamente percibiendo el sentir de la gente? Así es, Martín, y yo creo que lo más admirable es de que, bueno, la sociedad hermosillense no se caracteriza por tener una gran movilidad, manifestarse constantemente en la calle, que lo hacen, ¿no?, desde luego. Pero en esta ocasión, en estas marchas de miércoles y ayer sábado, pudimos ver a una sociedad civil realmente comprometida, exhibiendo un comportamiento bastante admirable, que no significa que no haya habido la misma indignación, por supuesto, que todos experimentamos el viernes pasado. Al menos el sábado se vio una mucho mejor organización, ya más estructurada las demandas del movimiento, y pues bien, ¿no? Simplemente pues seguirle recordando a la gente que participe en estas actividades en solidaridad con, bueno, las víctimas y los afectados de la tragedia en ABC, y que, bueno, no solamente van a ser movilizaciones, sino otro tipo de actividades. Y bueno, conforme pase el tiempo, vamos a estar subiendo en nuestra página de internet, que les recordamos la dirección es www.ysinembargosemueve.net, pues ahí van a poder leer las crónicas, ver fotografías, videos que se han generado en estas dos marchas, que pues muy a mi juicio muy particular, y yo creo que muchos lo compartirán, pues han sido las movilizaciones más nutridas en la historia de Hermosillo. Y sobre todo, Eric, que está quedando la constancia, ¿no?, que a los ciudadanos pues les está empezando a caer el 20, ¿no?, que ante la problemática que tengamos en esta en particular tragedia tan grande y en toda la problemática de día a día, pues la única manera para resolver pues era justamente participando. Les recuerdo que vamos a tener algunos audios de los testimonios llevados a cabo el día de ayer, audios, la verdad, muy fuertes y muy impactantes, pero antes de continuar con el tema, pues vamos al corte de la media hora. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Regresamos después del corte y comentamos que ya tenemos aquí en cabina a la académica Catalina Soto, quien es vocera del movimiento en solidaridad con los familiares de los niños fallecidos y heridos de la guardería ABC. En esta semana se realizaron dos marchas, misma que la primera pregunta que tenemos para la académica. Buenos días, ¿cuáles son tus impresiones, maestra, de estas marchas que se llevaron la semana, el día miércoles y ayer sábado? Bueno, antes, la verdad, al agradecimiento, ¿no?, al espacio, que ha sido también muy importante en estas experiencias de estas dos marchas que caracterizan el movimiento ciudadano. Pues creo que, bueno, estoy aquí en calidad de vocera, porque así se me ha encomendado por el grupo que ha tenido a cargo de alguna manera la organización de estas dos marchas, ¿no? Pero hacer un balance desde mi perspectiva, yo creo que sería muy, pues, no sería ético. Vamos a trabajar hoy sobre el tema. Lo que puedo hacer es dar mis impresiones uh-huh. sobre la función que me ha tocado desempeñar. Uh-huh. Y en ese sentido les puedo comentar que no ha sido difícil organizar las marchas, porque creo que la ciudadanía se organizó. En todo caso, lo que hicimos fue responder a una convocatoria y nuestra función ha sido participar en que esto pueda lograrse conforme los objetivos, ¿no? Y creo que además los medios de comunicación han jugado un papel muy importante. Si bien los padres dentro de sus peticiones, de sus demandas, está que no se burlen los medios de ellos, bueno, tiene que ver con ciertos programas, ciertos conductores, ¿no? De ciertos uh-huh. Espacios. Pero yo debo reconocer que en esto de la vocería, por ejemplo, por la misma celeridad de los acontecimientos, no ha sido posible trabajar con todos los medios de manera constante, cotidiana. Sin embargo, la información ha fluido y eso ha permitido que la ciudadanía esté enterada y, bueno, haga lo que les ha comentado que quieren hacer, ¿no? Y sobre todo, Catalina, cuando hace estos comentarios, es importante también recalcar que yo creo que el éxito de la respuesta ciudadana ante la tragedia de estos padres de familia justamente ha sido un elemento muy importante, que es el respeto, ¿no? El respeto, pues obviamente, a los mismos ciudadanos y a los mismos padres de familia en esta situación tan delicada. Exactamente, y seguimos insistiendo en eso, porque aunque cuando yo digo que no ha sido difícil, no significa que no hayamos tenido problemas. Ajá. No ha faltado quien haya intentado desviar o desvirtuar estos movimientos, ¿sí? Uh-huh. Y eso es un riesgo latente que yo quiero de hecho enfatizar, porque están, o sea, por las características de la situación del problema, ¿no? Uh-huh. Que nos tiene aquí, no es cualquier problema social. Uh-huh. Sí, no es un problema tiene características que tocan las fibras más sensibles de la persona, ¿no? Y justamente yo creo ahí se explica lo que bien comentabas en alguna ocasión, que creo que la gente que debe estar al frente y la que debe de llevar la voz y justamente basarse justamente en la voz de ellos, pues precisamente en los mismos padres de familia, ¿no? Definitivamente. En las dos últimas reuniones que tuvimos han sido con el interés de localizarlos, uh-huh. que ellos se organicen, se conformen en un comité, y creo que ayer fue uno de los logros de la marcha. El mismo Abraham Fraijo lo enfatizó allí, y yo debo de reconocer el trabajo que al medio de su pena, de su dolor, Abraham hizo el día de ayer. No tienen ni idea, darse a la tarea de localizar a los padres, de hablar con ellos, de convencerlos de que asistieran, porque están tan dolidos que ellos no quieren salir. Unos han ido fuera de la ciudad porque tienen otros niños y los niños están afectados. En fin, el trabajo de Abraham fue maravilloso. Maravilloso. Entonces aquí yo diría que tendremos que ubicar, ¿no? El grupo de organizadores del que yo formo parte, los padres de familia, la ciudadanía, donde están también todo esa respuesta, incluso como rescatistas el día de la tragedia, ¿no? Pero también en nuestra gente que salió a las calles y que sigue saliendo y que está dispuesta a seguirlo haciendo. Y lo cual es fundamental, ¿no? Y el papel de los medios de comunicación en esto, ¿no? Otra de los logros es el que el movimiento se mantenga pacífico a pesar de las provocaciones que las hay. Quiero decir que cuando hablo de provocaciones, que hay riesgos latentes que hay que tener muy en cuenta, y que aquí es un llamado a esos tres órdenes de gobierno, uh-huh. para que ya, o sea, ¿qué están esperando? Pues, ¿no? Uh-huh. La petición de justicia plena es muy clara, no completa, es muy clara, y eso implica que sea transparente y que sea incluyente, no que les manden decir a través de agentes de gobernación o de cualquier tipo de personal que tienen una entrevista con el rector, el gobernador, ¿sí me explico? O sea, hay una serie de situaciones de eso. Otra cuestión es esto de la salud de los niños, los que están convalecientes, pues ¿qué esperan? Yo ayer escuchaba en un programa de radio de personal del Hospital de Sacramento que los niños, algunos niños están todavía con las ropas y con las vendajes que les pusieron acá, pues, ¿no? Entonces eso es la verdad de pero desde cualquier punto de vista. Así es. Inexplicable, ¿no? Sí, pues porque a veces los ciudadanos nos dolemos de la tragedia en la que ya fallecieron pues una muy considerable cifra de niños y a veces también en el mismo dolor que no se nos olvide de justo lo que tú dices, ¿no? Que hay niños internados y que hay niños que requieren de la atención médica urgente, inmediata y especializada, ¿no? Especializada y de calidad. Sí. Maestra, el día de ayer usted leyó un manifiesto, ¿no? Ahí frente al Palacio de Gobierno. ¿Nos podría comentar acerca de los puntos más relevantes que hay? Sí, nada más quisiera enfatizar también lo siguiente como parte de la especie de balance, ¿no? La integridad de las familias es muy importante. A mí me preocupa mucho el personal académico de la guardería que está siendo hostigado. Y ayer Danisa hizo declaraciones muy fuertes en el sentido de que lo que había habido ahí es una explosión, ¿sí? Y ella, yo hago responsable a los tres niveles de gobierno si le sucede algo a Danisa, ¿no? Creo que también ahí los organizadores nos vemos también en situación ahí de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sí, claro. quiero que quede claro. Me dicen que por problemas del sonido no se escucharon bien los nuevos puntos que constituyen de alguna manera las demandas, ¿no? Me voy a permitir leerlas tanto ustedes como pues su público lo conozcan, ¿eh? En primer término, dice, nuestro reclamo de justicia pronta, completa e imparcial y que se abran procesos penales transparentes a los culpables de la masacre perpetrada contra las familias. Reparación del daño a partir de indemnizaciones a los deudos de acuerdo con la magnitud de la pérdida, no de limosnas ni engaños, ¿no? Tratamiento médico especializado de la más alta calidad a los niños convalecientes y en los casos necesarios su traslado a Sacramento, California, financiado por quienes corresponda tanto a nivel federal como estatal y municipal. Revisión de todo el sistema educativo desde el infantil hasta el universitario. Cancelación inmediata del decreto y los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares. Inspección técnica especializada de todas las guarderías y centros de desarrollo infantil del Estado y del país, ya sean públicas o privadas. Demolición inmediata en todo el país de las peligrosas guarderías improvisadas y la construcción de parte del gobierno de instalaciones adecuadas y seguras con el fin de evitar más tragedias como esta. Alto al maltrato infantil, a los deficientes servicios docentes, médico, alimenticio, administrativo y al desprecio y engaño en contra del pueblo. El alto inmediato a la impunidad, la ilegalidad, la corrupción y el abuso de poder económico y político viniere donde viniere. La confiscación y demolición de las aberrantes instalaciones del sitio de la tragedia, la construcción de un hospital de urgencias, es aquí, y elevación de un monumento en memoria de los niños asesinados y heridos. Fundamentalmente eso, ¿no? Son los puntos que de alguna... Es exactamente. Evidentemente, maestra, son puntos y reclamos pues muy válidos, ¿no? Y entendemos por lo que nos acaba de informar que hay algunos puntos que evidentemente llevarán tiempo tal vez que se lleven en la práctica, como el hecho de que el gobierno tenga la oportunidad de reivindicarse en el aspecto y en el manejo de las guarderías, esto con respecto al punto que dice de cancelar los contratos de las guarderías y el asunto de la subrogación. Evidentemente este es un problema que tendrá que verse de una manera muy detallada y ampliamente y por especialistas, pero entiendo también que para poder esperar respuesta para que estos puntos se pudieran resolver, significa que este movimiento que se ha generado por esta tragedia pues deberá permanecer y no quedar en el olvido para poder exigir y presionar para que esto ocurra. Sí, quiero aquí dimensionar, ¿no? Cuando decimos que los padres de familia deben de organizarse para ellos mismos impulsar todas es la digamos la garantizar que uh-huh. estas demandas se cumplan, no quiere decir que van a estar solos, sí, uh-huh. porque les voy a decir una cosa, a lo mejor la expresión es muy fuerte, pero parte del balance es que hay gente como ave de rapiña queriendo beneficiarse, no sé, de procesos legales, de etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una esa otra dimensión que tiene que ver con la organización de la ciudadanía. Uh-huh. Es que ya es urgente, algo que salió en el primer foro de la Comisión de Derechos Humanos y Universitarios sobre la situación de los derechos humanos en Sonora, que es la y ha sido una propuesta también aquí, es la creación de un observatorio ciudadano, de una red, no sé cómo tenga que llamarse, pero que esté vigilante, que esté trabajando. Y yo creo que en la ciudadanía en general, a nivel estatal, federal, porque hay bombas de tiempo. O sea, hay guarderías que son bombas de tiempo, que son de estos mismos grupos que no han salido. Ayer llegaron, yo conocí, antier, ahí llegaron tres familias denunciando estas guarderías, ¿no? Entonces es importante que si bien hay cuestiones prioritarias, hay un trabajo paralelo sí. que habrá que realizar de manera organizada para que esto prospere, ¿no? Claro, porque ya hay guarderías, ¿no?, que están haciendo sus supervisiones. Remodelaciones. Así es, sí. Pero ¿quién supervisa, no? Exactamente. Que estén en perfecto orden, ¿no? Así es. Y justo por esto entendemos, maestra, que algunos puntos tendrán que estarse presionando día con día para poder ver resultados. Supongo que esa es una de las razones por lo que se declararon ayer en asamblea permanente. Así es, no, y además el llamado a nivel mundial a la realización, a la solidaridad, al apoyo en todos los niveles, sobre todo de los organismos internacionales de ayuda humanitaria y derechos humanos, sí, porque se requiere aquí, es muy grande el problema. Es un trabajo intermultidisciplinario que realizar, pero sobre todo tiene que ver con que esto que ayer dijimos, ¿no? Si no hay una respuesta inmediata aquí, además de las medidas de presión que vamos a convocar, ya no son nada más a nivel local, uh-huh. tendremos que ir a otras instancias. Así es. Sí, entonces, si vieron ustedes, fue muy difícil, las dos marchas han sido un momento muy difícil tratar de que conservar la tranquilidad, ¿no? Porque aparte hay provocadores ahí, pero en mucho hay un coraje muy fuerte de la sí. ciudadanía, pero sobre todo de los padres de familia. Ya salieron, ya están y ya dijeron. Sí. ¿Cuántos padres había ahí ayer? No tuve la yo creo que uh-huh. habían como unos 20 no, padres de familias, sí. pero es muy buen número porque uh-huh. la primera reunión que tuvimos el día de antier, estuvieron 4, luego 2, por eso sí. les digo que el trabajo de Abraham, sí. que él estaba por su parte solo tratando de organizarse, ajá. Fue estupendo, ¿no? Sí. Y justo con lo que comenta, maestra, de una respuesta, pues, de un grupo de interdisciplinario, ¿no?, para ir dando pues salida a toda esta tragedia, particularmente hablando con lo que tiene que ver con el aspecto legal, ¿se tiene ya algún grupo o algún profesional que pudiera estar respaldando al grupo de padres de padres a los grupos de padres de familia en este asunto, o cómo va ese? Pues hay algunas propuestas ahí, incluso autopropuestas, ¿no? De parte del que yo considero más formal es el que se ha venido promoviendo desde la Universidad de Sonora, ¿no? Hay un grupo de maestras, sobre todo de la Escuela de Derecho, que hicieron una, metieron una solicitud incluso al colegio académico para que se forme una comisión que haga un diagnóstico, uh-huh. ¿sí? Entonces, ese es uno. Pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la gente que tiene experiencia en asesoría jurídica para otras instancias, ¿no? Uh-huh. Para trabajar, tratar el problema en otras instancias, ¿no? Y hay otros que en realidad están viendo a los padres como clientes. A mí eso me preocupa muchísimo, y yo creo que no hay que permitirlo, ¿no? De ahí que nosotros estemos viendo esa la posibilidad de no dejarlos solos, porque hay actividades que tienen que hacer, no podemos esperar a una marcha, sino que tiene seguir que seguir trabajando, ¿no? Exactamente, y funcionar, ¿no?, como una comunidad solidaria, ¿no, maestra? En este sentido, pues ver que la parte académica de toda una institución como lo es la universidad, y obviamente la participación ciudadana que se ha dado en las marchas que hemos tenido en esta semana, y obviamente la intervención, por supuesto, de la gente directamente involucrada, como son los padres de familia, pues de alguna forma estamos formando comunidad, estamos haciendo sociedad, que es algo que nos urge en este país. Así es. Mira, el día de ayer ellos ya se reunieron, ¿no? Uh-huh. Lo primero que hicieron, están haciendo un directorio, porque dicen que hay los números no son confiables, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces ellos hicieron su directorio. Me pidieron, tienen mucha desconfianza de todo mundo, con justa razón. Y con justa razón. Me presentara con ellos, lo hice. Me pidieron que fuera su representante. Les dije que con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, porque ustedes saben que pues no tengo los recursos, o sea, la estructura que debía tener esta comisión alternativa en la Universidad de Sonora, uh-huh. No está completa, pero esto me ha permitido, de hecho, seguir gestionando para poder dar una cobertura, ¿no? O sea, uh-huh. no en el sentido de organizarlo ni nada por el estilo, sino que de hecho la solicitud ha sido por lo que esta comisión representa en términos de generar credibilidad, confianza, honestidad, ¿no? Entonces yo he dicho con mucho gusto, y de hecho el viernes hice ya una gestión ante el Consejo General de Delegados del Estados, que fue uno de los sindicatos auspiciantes de esta comisión, para que pues creen las condiciones básicas y que yo pueda dedicarme de manera más importante a para dar respuesta a sus solicitudes. Bueno, maestra, ¿no?, que se estén dando las cosas de esa manera, sobre todo cuando ahorita lo que pedimos todos es justamente transparencia, lo que pedimos todos justamente es honestidad y respeto, ¿no? Entonces, evidentemente es un trabajo muy arduo el que tiene que hacer usted como vocera ante este movimiento, y obviamente debe de percibir ahora sí que lo más profundo de los padres de familia, el estar en contacto con ellos, y qué es lo que se percibe, maestra, al interior del grupo de los padres de familia, cuál es el sentimiento que usted logra percibir de ellos en este caos, ¿no?, en el que se encuentran. Bueno, creo que no hay palabras para describir lo que ellos sienten. Yo intenté de hacerlo en la primera parte del manifiesto, o sea, es un testimonial, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Ya yo lo que más quiero no me lo puedan regresar. Uh-huh. Pero si este movimiento sirve para que esto no se vuelva a repetir, aquí estoy, ¿no? Y me llama mucho la atención una expresión, o sea, estamos agradecidos por el nacimiento de este movimiento. Entonces hay una pérdida, pero también hay un nacimiento, y eso les está haciendo a ellos levantarse, ¿no? Levantarse y empezar a confiar, ¿no? O sea, va a ser un proceso lento, pero creo que la respuesta del día de ayer fue muy satisfactoria en un solo día, porque hasta el día anterior no había más que dos personas de los papás ahí dispuestos a participar con su testimonio, ¿no? Que ese fue el acuerdo. O sea, va a haber el manifiesto, pero luego vienen los testimonios de los padres, los familiares directos. Última hora, entonces. Sí, no. A mí me estaba hablando Abraham, yo estaba redactando el documento, fue todo un muy estresante esa situación, porque él me estaba hablando, yo creo, como a las 5:30. ¿Del día de ayer, maestro? Del día de ayer, como entre 5:00 y 5:30, para decirme que ya había hablado con tantas personas, que había conseguido que participaran. Me tengo que ir a bañar, maestra, no te preocupes. De hecho, este documento iba a ser firmado por los padres de familia, pero tal la situación que no tuve manera de imprimir. Uh-huh. Mi hijo tuvo que llevarse la UCB, buscar una impresora, dónde imprimir. Le dije, sácame 20 copias para los medios y sobre uh-huh. todo para los padres, ¿no? Y resulta que me llegaron dos hojitas. No me llegó el documento. El documento completo. Sí. Pues esto no habla, maestra, más que de la, pues repito, ¿no? Y hay que decirlo, de la honestidad y la transparencia que se está dando detrás de este movimiento, y que tumba por completo pues algunos comentarios y algunas mensajes que se envían a veces con dolo, en el sentido de acusar a veces que esto está tomando otros tintes y otras intenciones. Y justamente por lo que vemos en el trabajo de esta última semana con esta gran tragedia, es que básicamente lo que se busca es justicia, y no es más que eso, justicia. Esa es la palabra, de hecho la pongo yo con mayúsculas en el documento. Bueno, lástima que no hubo oportunidad de leer la primera parte. Pero bueno, ahí está, yo esperaría que salga completo en los medios, está la parte testimonial, y creo que es una parte que tiene que conocer la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿no? Y lo veíamos ayer frente al palacio, los padres pidiendo justicia, y también la ciudadanía en apoyo con ellos, decía, ¿no? No están solos, estamos aquí, también la ciudadanía tiene mucho enojo de toda esta negligencia, ¿no? Esta corrupción que hay en el gobierno, en el sistema, y lamentablemente, ¿no? Los hechos. Algo que me llamó mucho la atención, maestra, pues que nos hemos, y así debe de ser, ¿no? Como humanos y solidarios que deberíamos de ser, y así está ocurriendo. Ayer en el transcurso de la marcha me tocó ver a la gran cantidad caminando por las Rosales, y gente parada o junto a las banquetas, y de todos los niveles, sí. Y gente mayor, me tocó ver no una ni dos, varias ruedas, personas incluso, también en sillas de rueda, y llorando, maestra, llorando, y eso pues da mucha, dentro del dolor se siente uno pues con un gran espacio de satisfacción, pensar que pues que todavía nos queda algo de corazón, ¿no? Yo pienso que sí, mucho corazón, y de hecho por eso queremos, se ha insistido mucho en hacerle sentir a toda la gente que no es nada más el ir a las manifestaciones, ¿no? Ahí están los altares, llevar ofrendas, en su casa colocar moños blancos o listones en los automóviles, o sea, que no se olvide, o sea, que se sientan incluidos, ¿no? Y entender, maestra, también a toda aquella gente que si bien es cierto se manifiesta con apoyo para los padres de familia en esta tragedia, pues que el apoyo no solo se dé por envío de correos electrónicos, ¿no, maestra? Yo creo que de alguna forma los correos y la información que se va por la red es importante, pero más importante yo creo es la presencia, y en este sentido no sé si usted tiene alguna solicitud para esa ciudadanía, justamente que el apoyo, aparte de moral, debe de ser físico. No sé si tenga algún comentario al respecto. No, definitivamente, de hecho, bueno, en primer lugar, los padres de familia sienten la necesidad de comunicarse. No sé si van a hacer un boletín de prensa hoy o van a llamar a una conferencia de prensa, pero también allí en la Plaza Emiliano Zubeldía, y eso es un reconocimiento que hay que hacerle a los alumnos universitarios, a Joel Montoya, que él y yo somos maestros de comunicación comunitaria, y hagan de cuenta que los alumnos se han aplicado muy bien a diferentes tareas de tipo simbólica, como montar el altar, las ofrendas, de hecho casi hay un periódico ahí, entonces a eso le llaman centro de información. La idea es que esté totalmente actualizada ahí y que siga haciendo la gente lo que está haciendo. Yo en el tiempo que he estado ahí no he estado el altar solo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que nos vayamos organizando mejor en estas tres dimensiones, podemos hacer cosas más concretas, que es una demanda. La gente tiene temor de que esto se diluya, porque quieren ya resultados de manera expedita, ¿no? Uh-huh. Y aquí quiero enfatizar algo con respecto a esas, ¿cómo diríamos? Al estigma, a las dudas, a la desconfianza. Miren, uno de los planteamientos así del grupo que ha participado en la organización, pero también de los padres de familia, es que, y ahí lo dicen, que los partidos políticos no traten de sacar provecho de la situación. Dice, en lugar de hacer propaganda, ayuden. Eso me pareció muy importante. Yo hice los testimonios que retomé son fundamentalmente de una pareja, de Abraham y Lupita. Pero ayer yo también me di a la tarea de contactar vía telefónica, porque no me fue posible de otra manera, a otros cuatro padres de familia, ¿no? Y en eso basé yo ese testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que aquí urge la autoevaluación, la autorreflexión, ¿no? De todos los uh-huh. Los diferentes sectores y protagonistas, ¿no? Uh-huh. Y organizaciones de todo tipo. Hay un llamado. O sea, la ciudadanía ya no tiene credibilidad en las instituciones. Uh-huh. Bueno, y hay que recuperarla, porque tampoco la anarquía es lo es conveniente, buena. ¿No? Entonces, la sociedad, yo creo que el gran logro aquí es que está tomando en sus propias manos los problemas. Y eso creo que debe ser una constante, porque no solamente los tenemos de este tipo. Ahorita está en la prioridad, pero hay muchas otras situaciones que son producto del resultado de ese primer foro, en el sentido de que hay una gran necesidad de espacios y hay una necesidad muy grande de participación, pero de compromiso. Bueno, sí, de compromiso. Pues bien, maestra, vamos a agradecer exageradamente su presencia en esta cabina, en este domingo, para que nos haya dado los resultados de todo lo que ha acontecido con esta tragedia, y agradeceremos que en el futuro pues estar en contacto para todo lo que se vaya dando, y agradecemos también obviamente el papel que se ha tomado para estar al frente de este grupo de padres de familia. Vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos al corte de la hora. Además, el reconocimiento a todos los medios, pero quiero decirles que Radio Bemba en el grupo de organizadores ha sido una alternativa comunitaria. Bueno, de comunicación comunitaria. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y continuamos con el corte de la hora. Radio Bemba, la radio de la gente y para la gente. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos en la cabina Luis Guareña de la casa Bradwill: 215-9005 y 215-9015, 215-9005 y 215-9015, para que se comuniquen, hagan sus comentarios, sus sugerencias, alguna pregunta para los invitados. Son en verdad bienvenidas todos y todas ustedes. Queremos agradecerle Ah, bueno, las personas que se han comunicado aquí a la cabina, Ramiro Sinowi, bueno, un comentario bastante extenso y muy enriquecedor, donde, bueno, básicamente sugiere que a raíz de esta tragedia, él espera que la organización ciudadana que exista fuera de los partidos y que, bueno, sirva para combatir los vicios que afectan a nuestra sociedad, vicios como ya lo hemos visto, la corrupción, el tráfico de influencias, etcétera. También, bueno, David Barton se comunicó felicitando al programa, muchas gracias por su llamada. Y bien, vamos a ir a escuchar un audio, bueno, tres audios. El primero es la conferencia de prensa que dieron los dueños de la guardería ABC. Se trata, bueno, esto fue el día 9 de junio. Vamos a escuchar esta conferencia que dieron Sandra Lucía Téllez y su esposo Alfonso Escalante, quien la semana pasada renunció como subsecretario de Ganadería del gobierno del estado de Sonora. Así que también están en esta rueda de prensa Marcia Gómez del Campo Laborín, que es prima de Margarita Zavala de Calderón, la esposa de Felipe Calderón, quien está acompañada con su esposo Antonio Salido, quien también renunció al cargo que tenía en la subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. También estaban Gildardo Urquídez Serrano, que es coordinador de fiscalización del PRI Sonora. Y bueno, acto seguido este audio, vamos a escuchar las opiniones de otros manifestantes que acudieron a las dos movilizaciones de miércoles y de el sábado pasado. Posteriormente vamos a entrar directamente con la entrevista al reportero del proceso, José Gil Olmos. Así que quédense y regresamos en un par de minutos. En primer lugar, queremos manifestar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el terrible accidente ocurrido en la guardería ABC, que rebasó las medidas de seguridad que exigen las normas de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales cumplían de manera estricta por lo personal a cargo de la institución, tal y como lo corroboró el propio director general del Seguro Social, Daniel Karam. Y para evitar todo tipo de especulaciones, hemos presentado la renuncia. La operación de esta guardería no se debe a influencias ni ayudas extraoficiales, sino una inversión seria hecha por un grupo de socios que aportaron su capital para iniciar una empresa con sentido social, que además era una demanda de la comunidad. ¿Sabían ustedes que enseguida había automóviles con gasolina? Desconocía, como les comenté, nosotros cuando abrimos la guardería fue en 2001 y a contigo no teníamos nada, no había nada, inclusive la gasolinera no existía. ¿Pero ustedes estaban conscientes después de que no, todo lo que había, que estaba la llantera, de que era una bomba pues ahí? No, no estamos conscientes. ¿Eso se construyó después? No tengo, no. ¿Pero una vez que se quedó, no tomaron las medidas o no fueron? Siempre se tomaron las medidas, ¿no? Siempre. ¿No pusieron la queja, no? Desde el primer día que abrimos la guardería, se tomaron las medidas pertinentes. Como dato, no se pudo abrir una guardería, o no nos pudieran pagar, o no pudiéramos operar, si no contáramos con todos los permisos que determina la ley. Eso está plenamente claro. Pero aún viendo eso, ustedes no hicieron nada por... ¿Aún viendo qué pregunta? Pues viendo que estaban aquí, pues, la gasolinera, la llantera, toda la... Como les digo, nosotros empezamos en el 2001 cuando no había nada en otro lado. Se hizo un simulacro el año pasado, un dato, ese lo verificaron y se desalojaron 175 niños por las tres salidas de emergencia de la parte del frente en 2 minutos 36. ¿Eran las mismas personas que trabajaban en los que estuvieron en este simulacro? Tendría que checar el dato. ¿Cuántas personas fueron manipuladas? Las pruebas o el avance de la investigación que presentó ayer el procurador, él mismo decía que las puertas estaban lejanas, que había que cruzar tres cuerpos para llegar a la puerta de emergencia y que las rutas de evacuación estaban obstruidas. ¿Piensa que se manipularon esas pruebas? Yo esperaría que los peritos determinen finalmente qué fue lo que sucedió. Bueno, ¿quién era el comentario? No, no quería especular, como repito, y menos por el tipo de accidente que fue. ¿A quién le dedican, perdón? Se llama Norma Mendoza. Las autoridades nunca, al realizar inspecciones, nunca se les hicieron señalamientos en el sentido de que pues, hubiera irregularidades, publicación, incluso el peligro que representaba estar al lado de un lugar como este. Jamás. Siempre cumplimos con las reglas. En este caso, las autoridades nunca podríamos decir que de cierta forma ellas podrían tener responsabilidad a no hacer esos señalamientos. Desconozco, lo que sí les puedo decir es que estamos en regla y en forma. Señor, el detalle arquitectónico aquí, la estructura del techo, ¿eso también está reglamentado? Todo eso lo tomo en cuenta, todo eso ya está, de una guardería y protección civil. Entonces, todo eso se revisa. a las personas. Se siguió revisando año por año. ¿Cada cuánto tenían visitas del seguro? Son anuales. Las visitas del seguro social son, pueden ser hasta dos por mes, dependiendo. ¿Pero ustedes tienen una cada año? No. Toda la documentación esa, que se las podemos proporcionar más adelante, se encuentra en los archivos de la misma guardería, los cuales se encuentran en la Procuraduría. ¿En qué consistían esas visitas? En verificación total. ¿Qué es total? Cuando tengamos la documentación podemos hacerles llegar las copias de todo lo que nos revisaron. ¿Pero no están asegurados ustedes como tres operadores de estas guarderías? Sí. ¿El seguro va a proceder a indemnizar a los familiares de los niños fallecidos y de los niños que están hospitalizados aún, de las personas adultas que están hospitalizados? Sí, tenemos la responsabilidad, absolutamente. ¿Qué aseguradora es? AXA. ¿Se han comunicado ustedes con las familias de los niños? No vino a esta conferencia. Su parentesco con la esposa del presidente, que ayer que dice que no la conoce, pero tenemos un desarrollo en común y que al parecer ahí es un estado de transferencias. ¿Qué responde a este parentesco con él? Quiero dejarme claro en eso, y es muy importante, ¿no? Efectivamente son parientes lejanos, pero no hay ningún vínculo. Yo quiero deslindar a la señora y al señor presidente de cualquier operación o relación comercial con mi esposa. No tienen absolutamente nada que ver más que apegarse con los del campo. Realmente lo sentimos como si fueran nuestras familias, créanos. No lo vamos a dejar solos y vamos a estar informando conforme vayan avanzando las investigaciones. Josué Barrera. ¿Te dedicas? Estudiante. ¿Qué te trae esta manifestación? Pues la injusticia, ¿no? La negligencia que se vivió el viernes pasado. ¿Tienes casos de familiares o conocidos que han resultado afectados por la tragedia? No, ninguno. ¿Y cuál sería tu exigencia a las autoridades sobre este caso? Pues yo creo que el esclarecimiento de esta injusticia, ¿no? El esclarecer los hechos, el esclarecer los responsables, el esclarecer simplemente qué fue lo que pasó en ese día. Y deslindar pues también responsabilidades y ya terminar con esta corrupción, con esta negligencia, con este tráfico de influencias, con este clientelismo por parte de la clase de gobernante. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Valdés Almada, para servirte. ¿Y a qué te dedicas? Psicoterapeuta, de familia y de pareja. ¿Qué te trae a esta manifestación silenciosa? A protestar por los asesinatos, por la imprudencia, por la negligencia, por la falta de justicia. Son 5 días y no hay detenidos. ¿Qué le exigirías a la autoridad? Primero, que las madres y los padres de familia tengan un espacio seguro donde dejar a sus hijos. Instituciones que nos garanticen lo que son nuestros derechos y justicia, por supuesto. Regresamos a su programa y sin embargo se mueven. Les volvemos a recordar los teléfonos para que se comuniquen: 215-9005 y 215-9015. Ya prácticamente está listo nuestro enlace hacia la Ciudad de México con el periodista de la prestigiada revista Proceso, José Gil Olmos. Gil Olmos es autor del libro Los Brujos en el Poder. Y con él vamos a platicar sobre las condiciones que llevaron a que ocurriera la tragedia en la guardería ABC. Y queremos conocer desde su punto de vista la perspectiva jurídico-penal y política de este asunto. Muy bien, muy buenos días, José. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, José. Qué gusto que hayas tomado esta llamada para que nos ayudes, por favor, a hacer un análisis desde la perspectiva periodística de lo que ha ocurrido tras el incendio de la guardería ABC el 5 de junio pasado. Sabemos que esta semana Proceso da una cobertura amplia al caso y nos gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva cómo ves tú el aspecto político y el aspecto jurídico penal de este caso. Sí, mira, bueno, son tres aspectos muy importantes. En el aspecto político, bueno, pues es evidente que esta tragedia que lamentablemente pues ha marcado, yo creo que no solamente la historia de Sonora, sino la historia del país, porque se trata de, hasta donde tengo memoria y registro incluso hemerográfico, es que no había habido una muerte tan trágica de bebés, de niños, de infantes, en una guardería a nivel mundial llamó mucho la atención esto, porque evidentemente hay una negligencia muy clara por parte de los tres niveles de gobierno, el federal, a través del IMSS, el estatal, que es el gobernador Burs, y en este caso el municipal, o la, digamos, los bomberos, el uso del suelo, y también está la protección civil, pues que dieron los permisos a esta empresa que pues tenía esa guardería bajo su resguardo, y que de acuerdo a la documentación que conseguimos de la lista de guarderías del estado, pues ganaba bastante bien, ganaba por lo menos 1,000,000 pesos mensuales. Uh-huh. Y esa, nunca invirtieron, o sea, no invirtieron en una bodega, que además es una bodega, no hay que olvidarnos eso, no le dieron salidos de emergencia, no le dieron mantenimiento para los extinguidores, no le dieron ventanas, o sea, no tenían absolutamente nada. ¿Eso qué significa? Significa que detrás de esta tragedia hay graves omisiones, hay graves irregularidades y una negligencia muy importante de los tres ámbitos. Uh-huh. El reportaje que nosotros sacamos en esta ocasión para la revista Proceso, bueno, realmente son dos reportajes. Uno es un poco la revisión de lo que ha sido el gobierno de Bush al final, ¿no? Ya a la víspera de las elecciones que va a haber para el nuevo cambio de gobierno. Y lo que vemos, pues evidentemente, es que ha habido un enorme descuido de la parte política, de la parte democrática, porque si bien es cierto que la parte económica están situados en un, digamos, en un buen nivel, en el noveno nivel, de acuerdo, el noveno sitio, de acuerdo a índices del Instituto Mexicano de Competitividad. En este mismo instituto sale a relucir un dato que es muy, muy preocupante, yo creo que para todos los sonorenses, es que se encuentra en el lugar 30 de desarrollo político. Sí. ¿Esto qué significa? Y esto es palabras del doctor Covarrubias, de ahí del Unison, perdón, del Colegio de Sonora. Eso significa que vos, al igual que los otros gobernadores, han descuidado la parte de la vida política del estado. Uh-huh. No hay un desarrollo democrático, no hay espacios suficientes para que la sociedad se manifieste y que tenga esa representatividad en los diversos institutos ciudadanos, como son evidentemente el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uh-huh. Que está manejado estatal y absolutamente por intereses políticos. Entonces, en este reportaje vemos de la parte económica, que bueno, que no está mal, pero de la parte política, que es pésimo, ha sido pésimo el gobierno de Bush. Uh-huh. Y vemos, combinado con la tragedia del pasado viernes 5 de julio, en la guardería ABC, vemos que este gobierno déspota, este gobierno soberbio, este gobierno muy alejado de la ciudadanía, pues se manifiesta en que no se cuidaron las guarderías, no han sido cuidadas las guarderías. En realidad vemos que hay una red de complicidades por parte no solamente del gobierno, sino por parte de sus familiares. Uh-huh. Resulta que, además de que tienen el gobierno y de que sacan ventaja a través de esto, tienen sus propias empresas. Y además de eso, sacan un enorme provecho de esta ley que se modifica del INSS, a través de la cual se subrogan las guarderías, y esas guarderías se las dan a sus familiares, pero esos familiares, de una manera totalmente inepta, pues han manejado esto, que es un negocio, y que ha resultado pues en esta tragedia de la 45 muertes de infantes. Uh-huh. O sea, lo que vemos en un resumen con estos dos trabajos de la revista Proceso, es un retrato, es una descripción de cómo el gobierno de Bush pues ha sido totalmente ineficiente, ha sido totalmente incapaz de resolver los problemas de los sonorenses, porque además creó un fideicomiso a través de Deva Norte, a través del cual supuestamente iba a poner al estado, porque así lo prometió, en el lugar, en uno de los mejores lugares a nivel mundial en cuanto a su desarrollo. Y vemos que pues este fideicomiso pues fue sometido, está siendo sometido a una controversia constitucional. Bush no ha implementado pues el crédito que solicitó. Uh-huh. A Banorte, y entonces los intereses se han ido hasta, hay un cálculo ahí extraoficial que son de 6 mil millones de pesos lo que ya se está debiendo a través de intereses. Uh-huh. Entonces, nuevamente, si bien es cierto que Burs hizo de Sonora una enorme empresa en la cual salen beneficiados sus familiares y sus amigos, vemos al mismo tiempo que en un año, de acuerdo a estimaciones igualmente extraoficiales, es que en Sonora, al final de su sexenio, hay por lo menos 1.5 millones de pobres. Uh-huh. Entonces, es un poco el resumen de lo que describimos en estos dos trabajos en la revista Proceso. Muy bien, José Gil Olmos. También, bueno, por lo que estás diciendo, yo puedo intuir que hay un privilegio y, bueno, lo estamos viendo, además, con toda la información que está saliendo sobre este caso. Y hay cosas que ya mucha ciudadanía o mucha buena parte de la ciudadanía intuíamos, es que hay un privilegio, los intereses particulares frente a lo que sería la garantía del bienestar social de la población, es decir, lo que se le ha llamado el estado de bienestar, que son todas aquellas condiciones mínimas y de calidad dignas que deberían de tener derecho los trabajadores para poder salir a trabajar. ¿Qué te parece a ti, José Gil Olmos, el manejo de la información por parte de los tres niveles de gobierno? A nosotros nos ha sorprendido cómo unos salen con una declaración, otros salen a defenderse. Tú, como periodista, dinos, por favor, ¿qué te ha parecido y qué revela ese manejo informativo? Mira, es evidente que los tres niveles de gobierno pues están tratando de implementar sus propias estrategias. Estas estrategias son de control de daños y lo hacen a través de los medios, ¿no? Porque es realmente lo que les importa. A ellos realmente no les importa quedar mal o bien, sino más bien les importa la imagen. Y la imagen, sobre todo en estos tiempos electorales. Entonces vemos en el caso del gobierno federal, cómo a través de la Procuraduría y a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ellos en un principio trataron de deslindar toda responsabilidad de los familiares de Margarita Zavala Gómez del Campo. Uh-huh. Cuando las pruebas que se tienen es que, por lo menos Marcia Gómez del Campo, ella tiene una relación directa con la familia presidencial. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, entonces lo que trató de hacer el gobierno del Estado es tratar de resbalar esa responsabilidad y responsabilizar tanto al gobierno estatal por parte de la de Protección Civil y al municipal por parte de los bomberos, ¿no? Porque supuestamente, bueno, ellos habían dado los permisos. La misma estrategia la implementó Eduardo Burs a través igualmente de medios, a través de conferencias en las cuales acusaba directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social de haber otorgado los permisos e incluso felicitado a los dueños de la guardería ABC. Uh-huh. En los dueños, que ya sabemos, bueno, todos en esos momentos, pues los dueños eran dos funcionarios del propio gobernador, del propio uh-huh. gobierno del estado, y sus esposas, ¿no? Entonces, y además uno de los asocios de ABC es hijo de que era el dueño de la bodega, de apellido Urquídez. Es un negocio redondo, es una desfachatez, es realmente el cinismo más descarado de cómo no solamente se están apropiando del gobierno, sino que además están haciendo un enorme negocio y al final lo que vemos es un enorme interés por sus, por sus negocios, ¿no? Son intereses particulares encima de los intereses sociales. Y la otra cosa que vemos es cómo se han amafiado, y esto ya tiene muchos años, se han ido amafiando en el gobierno estatal. Y todo gira alrededor de los amigos y de los familiares del gobernador en turno. En este caso, ¿no? Incluso se ha denominado como la mafia roja, ¿no? Porque, bueno, pues se están manejando de una manera mafiosa el gobierno. Y además, bueno, pues con este distintivo de las playeras rojas, ¿no? Entonces vemos que trataron de manipular la información al respecto, tratando de evadir responsabilidades cada uno de los niveles. Y al final lo que vemos, evidentemente, es el juego electoral. Porque no se nos olvide que, lamentablemente, esta tragedia, la muerte de los 45 bebés, 47 van, ya, José. 47 hasta ayer en la tarde. Hasta ayer en la tarde, 47 ya. Lamentablemente. 47. Sí. Yo me había quedado apenas el viernes en 45, 47. bueno, pues que detrás de esto está en un marco electoral y lamentablemente, creo que lo único que está ocurriendo es que están manipulando la ley, están manipulando las normas y van a tratar, evidentemente, de sacar un chivo expiatorio que les beneficie a los tres niveles. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva como periodista, un final, un buen final para esta terrible y dramática historia en Hermosillo y que revela todo lo que está ocurriendo de fondo a nivel nacional dentro de estas guarderías? Claro, aquí hay responsabilidades también, te digo, de los tres niveles. ¿Cuáles son los más evidentes? Uno, el más claro, el Seguro Social. El Seguro Social que ha subrogado estas funciones. Estas funciones que forman parte de un Estado social, un Estado tiene la responsabilidad para con la sociedad, un Estado por sí mismo, per se, o sea, por su formación, tiene la responsabilidad de dar seguridad social, además de la seguridad política y la seguridad jurídica. Si el Estado no responde a estas necesidades básicas, uh-huh, es que está no solamente está fracasando, sino que está deslindándose de su responsabilidad. Y en este caso es el director del Seguro Social, el señor Karam. Yo creo que además, bueno, acaba de llegar y es amigo de la familia de Felipe Calderón. Entonces, sí, hay una primera responsabilidad ahí, y yo creo, ¿no?, que como un ciudadano del país, digo, no como sonorense, sino como un ciudadano del país, aquí, por lo menos, debería de caer la cabeza del director del INS. En un segundo nivel, uh-huh, es claro que es el gobernador. Aquí no hay más claro, no, el gobernador es el director de la orquesta, uh-huh, a nivel estatal. Uh-huh. Si él no sabía cómo estaba la situación de las guarderías, si no sabía cuál era la irresponsabilidad de sus familiares y de sus amigos que tienen en sus manos nada más y nada menos que los lugares donde se cuida la vida del futuro de los sonorenses, que son sus niños, si él no tenía esa información, pues es más que evidente que hay una responsabilidad en todos los aspectos, jurídica y política, y él tendría que responder, además, ¿no?, de los dueños mismos de esta guardería de ABC, que no basta que hayan renunciado, no basta que se hayan salido del gobierno, sino que evidentemente deberían de ser consignados, uh-huh, ellos y sus esposas, porque fueron los responsables de las condiciones en las cuales permitieron que se incendiara esto, ¿no? Uh-huh. Además, también está seguridad, civil, además está protección civil, perdón, y están las propias delegaciones, ¿no?, de Seguro Social en el Estado. O sea, yo creo, ¿no?, que ante una tragedia de este tamaño, se debería estar cimbrándonos todavía a todos los mexicanos, debería de haber ya consignaciones. Mira, en el caso de Michoacán, una supuesta investigación de tantos meses llevó a la consignación de por lo menos 40 personas que están ahorita detenidas sin que haya terminado, que haya concluido la investigación. Uh-huh. O sea, no se tienen los elementos para la consignación. Y en este caso, donde se tienen absolutamente todos los elementos, no hay ni un solo consignado. O sea, ya pasó más de una semana y no hay absolutamente ningún indicio de justicia. Eso es indignante. Bien, oye Gil, José Gil Olmos, él es periodista destacado del prestigiado semanario Proceso. Ya para terminar, evidentemente este es un colapso muy fuerte a un sistema de gobierno neoliberal, donde se está evidenciando, donde se ha privilegiado los intereses capitalistas de los particulares en el poder, ¿no? La oligarquía en el poder, sea de cualquier partido político, pero es un boquete muy fuerte, ¿no? Al que el que se le abrió a este sistema, a los tres niveles, lo estás diciendo muy bien, o sea, cómo está este entramaje y donde no hay ningún responsable. Aquí en Hermosillo se dice, a manera de escarnio y digamos como una broma ya negra, es decir, el único preso hasta el momento es el mentado cooler que se había incendiado, ¿no? No hay presos, no hay detenidos, no hay arraigados. ¿Algo más que nos quieras agregar, José Gil Olmos, antes de agradecer infinitamente tu presencia en estos micrófonos en Radio Bemba y en el programa Y Sin Embargo Se Mueve? Mira, yo creo que una de las cosas que también debería llamarnos la atención, quizá este sea el talante de los sonorenses, yo creo que deberían tener más capacidad de reacción para enojarse. No basta estos mensajes que yo vi de estos días que estuve, de que ya pasó la tragedia, que los niños ya están en el cielo donde está Dios y que hay que perdonar. Yo creo que aquí no basta el perdón, o sea, que me disculpen de esas familias, pero que aquí no se debe de perdonar. Así hay una responsabilidad penal que debe de cumplirse y debe de perseguir a todos los culpables, porque además las investigaciones están siendo manipuladas. O sea, ahorita se dice que es el cooler, ¿no?, el principal responsable, cuando ya hay por lo menos algunas declaraciones de que escucharon una explosión previa al incendio. O sea, estamos hablando de otras cosas, además de que ya también ha habido indicios, y esto le molestó mucho al gobernador Bush, que dijo que ni se ocupaba ni se preocupaba de estas versiones, de que en esa bodega, también arrendada por la Secretaría de Hacienda, se estaban quemando documentos confidenciales. Eso no lo tenemos, o sea, no tenemos ni siquiera un rasgo de honestidad por parte de las autoridades, ni federales ni estatales, con respecto a las causas que originaron este incendio. Entonces yo creo que los sonorenses tienen mucho que hacer y tienen por lo menos el día de la legión para manifestar su posición con respecto no solamente a este gobierno, sino a los demás gobiernos. Así es. Muchas gracias, José Gil Olmos. Así es. Tú dices muy bien, perdonar es seguir que en este país, permitir que en este país siga habiendo impunidad, corrupción y simulación. Entonces, no podemos perdonar, no podemos dejar pasar un precedente de estas características. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, que tengan buen día. Gracias. Estamos conversando con el periodista de la revista Proceso, José Gil Olmos, autor del libro Los Brujos en el Poder, y bueno, con él platicamos sobre las condiciones que llevaron a que ocurriera esta tragedia en la guardería ABC. Vámonos rápidamente al corte de la media hora y regresamos con más testimonios de los asistentes a las dos marchas del miércoles 10 y sábado pasado. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Regresamos a la última media hora de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, los teléfonos 215-9005 y 215-9015. A continuación vamos a escuchar el audio de Roberto Zavala, que es uno de los padres de uno de los niños, tenía una niña, que lamentablemente falleció en la guardería ABC, y este discurso, bueno, esta intervención de él fue dada el día de ayer. Vamos a escucharla, un audio desgarrador y impactante, sin duda. Aquí hay muchos responsables entre Instituto Social, los socios de la guardería, la persona que rentaba la bodega, Hacienda. ¿4,500,000 pesos? Ninguno ha aceptado parte de la culpa. Pero hay un responsable que sí está aceptando la culpa y la lleva en las espaldas. Ese soy yo. Yo soy el principal responsable. Por ser una persona honrada, que tiene un empleo, como todos los que estamos aquí, por tener que cumplir con un horario de trabajo, por tener la seguridad social, que me dio la oportunidad y que me dio la elección de que entrara mi hijo en esta guardería, donde me dijeron que contaba con todas las medidas de seguridad. Y yo tengo la culpa por confiar. Y yo tengo la culpa por pagar mis impuestos. Yo tengo la culpa por ir a votar. Yo soy el responsable de mucho. Yo le oye de ahí. Sí, exactamente, me dicen esos corruptos, todos que tienen la culpa. Señor gobernador, aquí está uno de los responsables que está buscando. Venga por mí. Aquí lo estoy esperando. Venga por mí. Estoy harto. Es demasiado. Que se estén burlando de todos nosotros. Que nos digan que todo está bien. Pero sabemos que todo en México es una basura. Todo en la noticia. Corrupción. Narcotráfico. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y atendiendo el comentario que nos hace un radioescucha por teléfono, el señor Ernesto Quiñones, donde nos informa que por supuesto debe de poder fincarse responsabilidad sobre alguien. Esto haciendo alusión a lo que existe y se conoce como la ley de adquisiciones. En este sentido, pues según nos comenta el señor Ernesto Quiñones, en esta misma ley se establece que ningún funcionario podrá participar de este tipo de... pues de componendas o de negocios, ¿no? Como el que conocemos con respecto a las guarderías. Y pues vamos a continuar con nuestro programa y parece ser que ya tenemos el enlace con la señora Marta Lema. Ella es mamá del niño Santiago de Jesús Zavala. El niño tenía pues 2 años, 1 mes y 10 días de nacido y pues vamos a recoger las impresiones de la señora pues en este tema tan doloroso que, repito, y lo hemos dicho en programas anteriores, que no es el tono de nuestras emisiones, pero pues siendo una tragedia tan delicada y tan dolorosa, y obviamente que sucede en nuestra comunidad, pues obviamente tendremos que darle espacio y cabido. Buenos días, señora. Buenos días. Sí, muy buenos días, Marta. Sentimos mucho la pérdida de tu hijo, por supuesto. Es tu hijo, pero créeme que toda la gente se ha solidarizado con ustedes como si fueran esos niños nuestros. La intención de este programa, Marta, es que ustedes nos den y nos hablen, pues, ¿no?, de estos niños que tenían toda una vida, que tenían toda una serie de esperanzas. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿qué es justicia o qué significaría justicia para ti, Marta, y para tu esposo Roberto Zavala en este caso? Para mí justicia es que, pues, primero que nada, todos los implicados, todos los responsables de los niños, que nos den la cara, que no sigan escondiéndose que dejen de amenazar a las maestras con no presentarse en las marchas. No basta con renunciar a sus cargos, esto es un crimen y merece encarcelamiento. A los culpables, a todos los que me han permitido, sí, que esto estuviera, que esta guardería, que era una bodega, estuviera en esas condiciones, a los que no protegieron a nuestros niños. Marta, si tú tuvieras la oportunidad de tener a los tres niveles de gobierno, tanto a nivel municipal, que fue el encargado de permitir el uso de suelo para esta guardería, a nivel estatal también, por toda la responsabilidad que tenía en el caso como en Protección Civil, y a nivel nacional, el IMSS por ser el encargado de las guarderías, que proporciona como servicio de guarderías el Estado a la ciudadanía. Si tú tuvieras la certeza de que esta gente te hiciera caso, ¿qué les pedirías tú a ellos? Mira, primero que nada, pues no, exijo justicia, no solo como te digo, renunciando a sus cargos, no basta con eso, ellos siguen muy a gusto en sus casas con sus hijos. Les preguntaría cuánto dinero se llevaban a la bolsa gracias a mi hijo y a todos los demás niños, cuánto se ahorraban al permitir que la guardería estuviera en esas condiciones, sí, que es una bodega. Sí, les exigiría que ya basta, que ya dejen de ser tan ridículos, haciéndose llamar por víctimas. Ni siquiera yo, siendo la madre, ni los padres nos sentimos víctimas. Los víctimas son ellos, que tenían todo por delante, ellos lo truncaron. Esto no es un accidente, esto es un asesinato. Son niños que tenían todo por delante. Aquí no es se los llevó Dios, aquí ellos les arrancaron su vida. Yo les exijo. Uh-huh. Que ya se dejen de tirar la bolita, que ya, por favor, se encarcele, que se tiene que encarcelar, ¿sí? Y uh-huh. que se pregunten ellos mismos cuánto se hubieran ahorrado, cuánto se hubieran gastado en dejar las cosas como deben de estar, uh-huh. con dignidad para esos niños. Uh-huh. Muy bien. Oye, Marta, ¿qué le dirías también a los padres de niños que no tienen otra opción más que dejar a sus hijos en guarderías públicas? Ahora que a ti te pasó toda esta, ahora que a ti y muchas familias, centenares de familias, ¿por qué no fueron 47 familias? Centenares de familias que salieron afectadas con esta desgracia. ¿Qué les dirías tú a esos papás que tienen que hacer eso? Pues que abran muy bien los ojos, ¿no? En primer lugar, que exijan que cada maestra aquí en esas guarderías equivale alrededor de 10, 12 niños por cada una de las maestras. En la guardería de mi hijo eran 12 en ese momento. ¿Para cuántos 150 niños que estaban ahí? En primer lugar, para mí es un punto muy importante, porque tú te asomas a las salas de las guarderías y son 30 niños y 3 muchachas. Uh-huh. ¿Sí? Que les exijan, las empresas tienen mucha responsabilidad en los niños. ¿Cómo es posible que las guarderías dejen tanto dinero? Tanto dinero, dejan dinerales de dinero y que las maestras uh-huh. ganen quincenalmente 1,500 pesos, haciéndose responsable de tanta criatura. Que se fijen muy bien primero que nada en eso, no en un momento dado, por más puertas de emergencia que haya, no van a poderlo sacar porque son 10, 12 niños por maestra, ¿no? Y pues muy importante, claro, ¿no? Que estén las condiciones hasta en el techo, porque aquí el error en esa guardería, que el techo era un asco. Uh-huh. El techo era un asco y es muy barato, para mí se me hace una burla, ¿no? El techo de lo que estaba hecho la guardería, ¿no? Uh-huh. Que en todos lados, que se fijen hasta en las paredes, en todo esto tiene que llevarse a fondo. ¿Por qué? Porque no se puede quedar así, no puede ser que vuelva a pasar. Uh-huh. Es un derecho que tienen, por supuesto, los padres y sobre todo las madres trabajadoras, muchas de ellas, recordemos, mujeres solas, solteras, divorciadas, separadas, que no tienen otra opción más que dejar a sus hijos en estos lugares. Entonces, tú las estás invitando a que sean vigilantes, a que sean ciudadanos conscientes. Las invitarías a un movimiento más amplio, Marta. No quiere decir que sea así, sino tu deseo como madre, pues como madre afectada. Claro que sí. Claro, sí, que no permiten que sus hijos sigan estando en esos lugares tan inadecuados. Uh-huh. Marta, sabemos, y a nosotros nos llamó muchísimo la atención que nos diste a conocer el nombre de Santiaguito, Santiago de Jesús Zavala Lema. Nos dijiste, cuando se te preguntó la edad, es un niño que tenía 2 años, 1 mes y 10 días. Con esa precisión lo estás diciendo como una madre que vivía el día a día el gusto de tener a un bebé en su casa, ¿no? Nosotros vemos que los niños, nuestros niños, pues son la vitalidad, son energía, son lo que mueve un hogar, son con amor. Y en este caso, sabemos que es muy duro, pero nosotros no queremos que los nombres de estos niños se sumen a una lista de nombres que al rato a mucha gente no le dice nada, sino nada más a los familiares, que se sumen a una lista de números. Yo te pediría, y sabemos que es muy difícil, no con el deseo de manipular sentimentalmente al auditorio, sino de que la gente entienda de que había una serie de esperanzas alrededor de estos niños y que por esa razón este movimiento tiene que continuar en solidaridad con ustedes. ¿Alguna anécdota breve con respecto a Santiago que nos pudieras, si puedes o quieres, compartirnos? Pues mira, primero que nada, Santiago para mí lo era todo, era mi luz, es y será siempre un ángel para mí. Estaba lleno de vida, tenía todo por delante, era un niño muy feliz, te lo juro. Uh-huh. Lo juro, era un niño muy feliz, muy esperado, muy amado por parte de toda su familia. Él era un niño que le encantaba que le dibujaran. Un día antes pasó toda la tarde en la alberca, antes de bajarlo a la guardería, durante todo el transcurso del camino fue bailando. Sí, uh-huh. Era un niño bien portado. De hecho, ayer hablé con su maestra en lo que fue la marcha y me dice, yo lo recuerdo y era el niño, el mejor niño de nuestro salón, me dice. Uh-huh. Era un niño perfecto, Santiago, para mí y para toda nuestra familia. Nos han arrancado algo, nos han destruido algo muy hermoso. Nunca va a estar, nunca va a volver a despertar con nosotros, nunca va a estar en Navidad, nunca va a estar en su cumpleaños, nunca va a estar entre sus primos. No lo veo correr, no lo veo ver la televisión como la veía, no lo veo ver sus películas, no lo oigo decirme mamá, ponme cas. No lo oigo y nunca jamás lo voy a oír, jamás. Pero esto no se queda así. Esto no se queda así porque él tenía muchas ganas de vivir, era un niño muy feliz y muy deseado. Y a mí, a mis hermanas y a toda la familia nos pesa en el alma y no vamos a parar, no vamos a parar hasta que esto se haga justicia. Sí, yo creo que es justamente el mismo sentimiento de toda la población que nos solidarizamos con ustedes, quienes tenemos hijos, quienes no tenemos, pero que tenemos un niño muy cerca y que pues nos mueve, ¿no? Todo el mundo mueve un niño, el alma. Una última pregunta que yo quiero hacerte, no sé si mi compañero Martín quiere hacerte una pregunta más, pero bueno, la pregunta es, para ti, Marta, y para Roberto, tu esposo, ¿cuál sería el mejor homenaje que se le pudiera hacer a Santiaguito de Jesús? El mejor homenaje es la justicia, ¿no? Que primero que nada, escuché en unas entrevistas a uno de los socios diciendo, haciéndose llamar por víctima. O sea, para mí eso fue una burla para mi hijo. Ni siquiera yo para mí eso llena de impotencia por no haberlo podido salvar, por no haberlo podido ayudar. Ni siquiera yo ni los padres nos sentimos víctimas. Que deje de, por favor, estarse él y sus esposas. Sí, que dejen de estarse etiquetando como víctimas. No lo son. Aquí las víctimas son los niños que han muerto y los que siguen sufriendo ante la vida y la muerte. Para mí el mejor homenaje es que paguen. Que paguen no renunciando a sus cargos. Que paguen en la cárcel todos los culpables. Para mí ese es el mejor homenaje. Que se haga justicia. Bueno, y nosotros, ese es tu sentir, Marta, nosotros agregaríamos, como gente que hemos seguido todo este caso y que nos ha dolido muchísimo lo que ocurrió, que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas. La ciudadanía tenemos derecho a prestaciones sociales dignas, ¿no? Ese servicio al que ustedes tenían que recurrir, lamentablemente, y como le decía Roberto, tienen que salir a trabajar los padres. Hay que dejar a los niños en algún lugar para que nos ayuden a la manutención en este sistema que obligadamente padres y madres tenemos que salir a mantener a los hijos. Entonces, que sea un buen sistema de calidad para el resto de los niños de México. Claro que sí. Marta, pues muchísimas gracias y pues te acompañamos en todo lo que siga en este movimiento y por supuesto en el dolor que están viviendo tú y tu esposo. Muchas gracias. Al contrario. Muy triste lo que ocurre. Acaba de reportarse con nosotros el profesor Raúl Agramón y pues también, ¿no?, como toda la ciudadanía, con una respuesta pues de indignación por todo lo que está aconteciendo y pues también, ¿no?, nos habla de esta advertencia que siempre ha existido por parte de él en lo particular y por toda la sociedad, ¿no?, de la forma en cómo se manejan las licitaciones en este país. Y pues también nos hace el comentario con respecto al incidente el día de ayer en la marcha, que casi por razones de accidente también se fue el sonido, ¿no? Entonces, evidentemente esto pudiera ser ahora sí que cuestión sin ninguna intención, pero ya la gente tiene tanta desconfianza que ante el detalle más mínimo pues surge la sospecha. vamos a continuar con sí, nuestro programa. Sí, nada más sí quiero decir al auditorio que para este programa estaban invitados otros padres de familia. Sabemos que por lo difícil de la situación, muchos de ellos, todos yo creo, están todavía viviendo una etapa de duelo. Iban a estar los padres de Brian Alexander Méndez García, de 2 años 10 meses. Para ellos fue muy doloroso y no pudieron asistir. Entendemos perfectamente su situación. Está el caso también de el niño Martín Raimundo de la Cruz Armenta, de 3 años y 4 meses. Iba a estar con nosotros su abuela, pero bueno, sus padres fueron justamente a colocar la cruz en el panteón donde están depositados los restos de Martín Raimundo. Ojalá pueda llegar refugio, ya creo que estamos sobre el tiempo. Pero bueno, sabemos, desgraciadamente, la lista es larga. Hoy en un periódico local aparecen las caritas de los niños para que los identifiquen y que vean eso, ¿no? Todas esas vidas y todas esas esperanzas y toda esa vitalidad que quedó trunca por la irresponsabilidad, por la y lo que decíamos, las omisiones de un gobierno que no ve por la ciudadanía, sino por sus intereses personales. Así es, Judith, vamos a seguir escuchando algunos de los testimonios de los manifestantes durante la marcha del pasado miércoles 10 de junio, y regresamos. Bueno, ¿cuál es su nombre? Mercedes, mujer. ¿A qué se dedica? Al hogar. ¿Al hogar? ¿Qué le trae a esta manifestación silenciosa? Puedo decir que la impotencia, el dolor ajeno, no, porque gracias a Dios, nuestra familia no pasó nada, eso es lo que me trae. ¿Tiene algún familiar o un conocido que haya tenido pérdidas? Sí, sí tengo una amiga. ¿Qué, bueno, qué le exigiría a las autoridades sobre este suceso? Pues yo lo único, mira, que quisiera que yo exigiera es que vean el culpable. ¿Quién fue el culpable? El que no tuvo cuidado de que la guardería no tuviera techo de vaciado. Las autoridades saben quién es el culpable. Ahí fue todo el error ese, pues. Ese fue el error de que no tenía vaciado. ¿Cuál es su nombre? Bueno, me soy Chaira. ¿Te dedicas? Artes, promotor cultural. ¿Caborca? ¿Caborca? Sí. ¿Qué te trae esta manifestación? La fuerza, la unión, el silencio, una, más que con los dedos y la memoria de los niños. ¿Tienes algún familiar, algún conocido que haya resultado afectado por esta tragedia? No de sangre, pero todos somos hermanos en esta tierra y me compete. Como humano me interesa. ¿Y qué le exigirías a las autoridades sobre este caso? Yo ahorita estoy en un plan imparcial, no busco culpables, solamente busco fluir, buena energía, solidaridad, así, y que esté todo para bien. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Gisela Carballo. ¿A qué se dedica? Soy investigadora en el CIA. ¿Qué le trae esta manifestación silenciosa? Pues la indignación. ¿Indignación? ¿Y qué le pediría a las autoridades sobre esta situación? Que lleguen hasta las últimas consecuencias y que hagan justicia. Y así como dijo el gobernador Eduardo Burr, que iba a llegar hasta las últimas, o sea, que no iba a proteger a nadie, y que realmente lo haga. ¿Crees que vaya pues a haber justicia en este caso? Pues lo dudaría. Sí, que no estén diciendo también que cubre todas las normas, porque es obvio que no había salidas de seguridad. Es obvio, o sea, y ofenden con los pretextos que están poniendo de que cubrían las normas y que todo estaba bien, cuando se ve que no era así. Seguimos con nuestro programa y pues reportándole que hemos tenido muchísimas llamadas durante el transcurso de nuestra emisión de nuestro Radio Escuchas, pues para tocar diversas opiniones. Una de ellas es la Radio Escucha Patricia Sala, que nos opina que debemos de tocar un cierto tema que ahorita pues lo consideramos, por la situación de tragedia y de dolor, pues difícil y delicado, pero le respondemos que es un punto que estamos tomando en cuenta y que en los próximos programas seguramente habremos de tomar. También se reporta con nosotros Anabel de Gutiérrez para solamente para comentarlos que en este momento rumbo a la seguramente a alguno de los panteones rumbo al aeropuerto, pues va un funeral, se supone o entendemos, pudiéramos suponer, no sabemos a ciencia cierta, que pudiera ser el de la niña Jimena Álvarez Cota. La intención y la razón de la llamada de Anabel de Gutiérrez solamente es con la intención de hacernos llegar la gran participación de la gente en esta tragedia, donde va pues acompañando a la familia en su dolor, pues una gran cantidad de ciudadanos de aquí de Hermosillo. Bien, Martín, vamos a escuchar las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador dadas a W Radio sobre esta tragedia en la guardería ABC. Y regresamos ya para despedirnos de este Sin Embargo Se Mueve. Como un idiota calificó Andrés Manuel López Obrador al mandatario Felipe Calderón por defender el proyecto de las guarderías subrogadas del IMSS y de otras que son instaladas en viviendas particulares. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás tú? Bastante bien, estoy llegando de Querétaro, presidente. Vas llegando de Querétaro y ya le dijiste idiota al presidente. Pues es que es lo menos que se le puede decir. Después de esta lamentable desgracia, es de expresar condolencias y sobre todo de comprometerse a castigar a los responsables, ofrecer disculpas y de plantear que van a cambiar, que ya no van a seguir entregando estas concesiones, estos contratos para que haya guarderías que no tienen seguridad, declara de que es un modelo extraordinario que deben de mantenerse estas guarderías. Te voy a leer lo que llegó a decir para que los que nos están escuchando sepan de qué se trata. Dice Calderón: este programa está concebido con una lógica distinta y de sentido común. Nosotros no estamos pensando en las grandes instalaciones, en las grandes estancias, en los grandes arquitectos. No, estamos pensando en las casas, en los patios, en las cocheras, en las salas, comedores que adaptados pueden ser unas excelentes estancias infantiles. ¿Para quién? Para los niños del barrio cuyas mamás trabajan, que antes no se acostumbraban que trabajaran. Imagínate esto, ¿cómo no va a dar coraje? No, y la sociedad está encendida pues por el caso de la guardería Andrés Manuel. La pregunta es, ¿el calificativo que le interpones al presidente es el calificativo correcto? Y más cuando viene una campaña electoral. Acuérdate cómo te fue con aquello de la chachalaca con Fox. No, es un idiota y un bandido, para que quede claro. Y estoy recorriendo todo el país y estoy viendo cómo está nuestro país, nuestro querido México, destruyéndose. Cómo tienen a nuestro pueblo en el abandono. ¿Por qué a los pobres sí, servicios de tercera, de cuarta, en galerones? ¿Y por qué el dinero del presupuesto, que es de todos, se sigue utilizando para rescatar a banqueros y a grandes empresarios? ¿Por qué no guarderías en cocheras para Roberto Hernández, para los familiares de estos corruptos, a los grandes empresarios, a los grandes políticos? Ellos no llevan a sus hijos a esas guarderías. Entonces, ¿cómo no van a molestar si están utilizando el dinero del presupuesto para rescatar, como siempre, a los de arriba, mientras el pueblo está padeciendo, está sufriendo, nuestro país está destruyendo? Nunca había habido una situación de opresión, de empobrecimiento, de inseguridad, de violencia como la que estamos pasando. O sea, ¿no le tienes miedo al efecto chachalaca para seguir en tu lucha de criticar al presidente así? Mira, tengo muy claro lo que sucede, Enrique, en el país. Es una mafia. Es más, te diría que estos son peores que la delincuencia organizada que sale en las notas rojas, desgraciadamente todos los días, en los periódicos. Es una mafia que le ha hecho mucho daño al país, que es la responsable de la tragedia nacional. Desde esto que pasa con los niñitos, con las niñitas, con los bebés de la guardería de Hermosillo, hasta la inseguridad y la violencia que afecta al país. Oye, tu imagen te preocupa, Andrés Manuel. Te lo pregunto porque con este calificativo con el presidente, un presidente que tiene más de 60% de aprobación, podría ser perjudicial para la campaña, ¿no? Sí, pues eso es lo que dicen los medios de comunicación. Déjame que yo te explique, Enrique, ya que me das la oportunidad, qué es lo que yo... Bueno, con este audio finalizamos este programa número 116 de Sin Embargo Se Mueve. Les comentamos que seguiremos dando cobertura al tema de la guardería ABC porque, bueno, en esta semana deberá haber resultados ya, ¿no? Esperamos la ciudadanía resultados y acciones que se van a tomar. Así es, Diana. Yo también tengo la fe de que en esta semana recibamos resultados y resultados firmes, justo como lo están pidiendo los padres de familia. Los vamos a dejar con nuestro siguiente programa del Tango de la Vida Negra y pues vamos a agradecer también a los controles a Carlos Rivera por haber estado apoyando y a nuestra productora Gaby Enríquez, Eric. Así es, pues